nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor. Ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alegres el cielo y exulte la tierra, resuene el mar y lo que hay en él, griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, griten de gozo delante del Señor, porque gobierna la tierra con justicia y a todos los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador.